Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. De la tarde, y si ya se cansaron de la bachata y el reggaetón, entonces están en la emisora correcta. Comenzamos con la mejor programación. Esto es El Zoológico del Rock. Y como ya lo saben, estoy aquí con mis dos mejores amigos, Raúl Bisuete y Alejo Gordillo. ¿Cómo les trata la vida, amigos? Amigos y amigas, empezamos esta semana, empezamos la universidad, empezamos El Zoológico del Rock. Estamos listos para lo que es un derroche total de rock and roll. Bueno, ahora tenemos un programa muy especial a pedido de la madre de Melissa Valencia, aquí presente. Nos ha pedido, de hecho, que hagamos un especial de Soda Stereo, pero nosotros, siendo tan condescendientes con la ley uno por uno, tenemos una mejor propuesta. Hoy tenemos el especial mano a mano entre lo que es Soda Stereo y la bandota de aquí, quiteña Guarda Raya. Querido Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más del Zoológico del Rock. ¿Cuánto vamos? 16 ya. 16 programas ya. No hicimos fiesta de 15. Ah, oh, cierto. Ya, los 18, los 18. O los 20, nos saludamos como que no nos hemos visto en todo el día. Ajá. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos, sigan mejor a la radio de la Casa de la Cultura. Pueden buscarla en Facebook como Radio CCE y asimismo en Twitter como Radio Difusora CCE. Y asimismo no se olviden de seguir al Zoológico del Rock en Facebook y muy pronto en Twitter e Instagram y LinkedIn y todo. Y le dan un like a la radio de la Casa de la Cultura en Facebook. Estén pendientes porque pronto estaremos con una sorpresa especial aquí de parte de la radio para todos ustedes, nuestros queridos amigos oyentes. Bueno, ¿con qué nos vamos, querido amigo Raúl? Ya, pues entonces comencemos con la primera canción del día. ¿Qué tal si vamos con Trátame Suavemente, de Soda Stereo? No te despegues del Zoológico del Rock. Quiero que me trates suavemente. Excelente canción de los chicos de Soda Stereo. Estábamos escuchando Trátame Suavemente. Yo sé que una personita va a estar muy feliz escuchando este programa, este especial que hemos traído solamente de Soda Stereo. Bueno, y también para cumplir con la ley, hemos traído también a Guardarraya. Ya, estando aquí en confianza, quiero preguntar, ¿qué le vas a pedir a tu madre, Meli, para darle este gran especial que es Soda Stereo? Nada, absolutamente. ¿Qué perdiste nada de materia? Verás que vas a ver en el segundo día en la universidad. Ya perdiste alguna materia. No, para nada. No, solamente que ya me lo había pedido hace tiempo. Me dijo, ay, por favor, quiero un especial de Soda Stereo. Dije, ya, bueno, algún rato. Y después ya me acordé. Ay, pero es que ella no ha escuchado mis programas porque ponía excusas y todo. Entonces, espero que ya esté escuchando ahorita. Estoy esperando su mensaje de confirmación. Mi hija, sí, estoy escuchando tu programa. Bueno, entonces, si les gusta mucho lo que fue Soda Stereo, yo sé que les va a gustar mucho más lo siguiente. Algo un poco parecido, no tanto, pero sí. Y lo mejor de todo es que esto, exacto, es un sí, pero no, un tal vez. Me suena tanto esa cosa. Y lo mejor de todo es que esta banda siguiente es ecuatoriana. Déjame adivinar, Guardarraya. Claro que sí, amigo, y vamos con la siguiente canción. Llevamos diciendo eso un montón de veces. El Raúl es sabio, el hombre viejo es sabio. Claro. Esta siguiente canción viene de parte del primer disco que sacaron, que más adelante les estaremos dando el nombre. Esta canción se llama Mi Niño, de aquí, de Guardarraya. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito, pregunto. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Mi niño, que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito, pregunto. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Cuando mis ojos al niño no vean, pero que vean, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vean. Travieso, no te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito, pregunto. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean, y avise, cuando en mis ojos al niño no vean, pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vea. Afuera, diseñemos un planeta entre tú y yo, para que avisen, no me preguntes, un día vino y nos dijo adiós, que vean, para que vean que uno va de frente, aquí no hay temor, para que avisen, es Guardarraya para lo que suena, si es que se tocó. justo estábamos escuchando la canción Mi Niño de Guardarraya. Esta canción una vez se la dediqué a un niño horrible que se llama Jeremy Valencia. Espero que también esté escuchando este programa. Bueno, este parece que ha sido un especial para la familia Valencia Miranda. Más o menos. Como dijo Meli, escuchábamos Guardarraya. Es una banda ecuatoriana formada por allá en el año 2000. Lo llamativo de esta banda es que, no se van a sorprender, pero además de su nombre y estilo, es que tienen un bongo. Eso es muy interesante. Amigo, ¿qué otra banda tiene un bongo? No veo Espectro Sonora con un bongo. Sí, creo que también se están olvidando de la otra banda de este mano a mano, nacida en la tierra de las buenas parrilladas y el tango. Estos chicos de argentinos eran un poco más viejos que Guardarray. La banda se creó en 1982 por el mundialmente conocido Gustavo Cerati, también por Héctor Bosio y Charly Alberti. Mejor vayamos con la siguiente canción, esto es Cuando Pase el Temblor. Disfrútenla. Caminar entre las piedras, Estamos de vuelta aquí en el Zoológico del Rock, amigos y amigas. Estábamos escuchando lo que es la banda argentina Soda Stereo y su canción muy popular, Cuando Pase el Temblor. Aguanta, aguanta. ¿Esa no es la canción que Delfín Quispe le hizo un cover? Efectivamente, Delfín Quispe le hizo un cover. Y de hecho, no. Yo personalmente, sabiendo lo crítico que yo soy con el rock y toda la onda, yo pensé que iba a ser pedazos de esa canción, pero en realidad... ¡Fue un buen cover! ¡Ajá! No es un mal cover lo que hizo. No, no, el problema es que es la lógica de la identidad de ecuatoriana. Es como que ese Adolfín Quispe, una persona que hace música chicha, se puede decir, que haga popular. Una... Ajá, popular. No, no es decir chicha, es chicha. Bueno, música popular. Ya. Popular, ajá. Ya, dejemos de música popular. Que hace música popular, que haga un cover de una banda que es internacionalmente conocida, no sé, es como que en cierto grado le empieza a, ajá. Hubo gente de hecho en redes sociales que estalló diciendo que no, que el pobre de Cerati se debe estar revolcando en la tumba, que qué falta de respeto para Soda Stereo, cuando en realidad el tecladista de Soda Stereo le preguntaron qué pensaba del cover que hizo Delfín Quispe y él muy educadamente dijo, es un buen cover. ¿Qué? Está muy bien hecho y nada. O sea, es un buen cover. Sí, yo también pienso que fue un buen cover. Yo sí me imaginaba, algo versión más malo. Música popular. Una producción que no iba a ser resaltante, pero a la final del fin le dio hasta el fin la canción y estuvo muy bien hecha. Ajá, estuvo bastante bien. Pero bueno, creo que cada uno tiene su opinión. Sigamos con el programa. ¿Qué tal si vamos con la siguiente canción de Guarda Raya? Esta canción se llama Lero Lero. No te vayas, que ya regresamos con el Zoológico del Rock. Se llama Lero Lero, de Quito papá, te riza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito papá, te riza los nervios, te pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, Della, Dire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar. Quemando gym te voy a enamorar, tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A Guarda Raya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un viji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo. alero, alero, te quito papá, te irisa los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama alero, alero, te quito papá, te irisa los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Estábamos aquí hablando con mis amigos sobre el género tan peculiar que tiene los chicos de guardarraya. Escúchenlo bien, según ellos lo denominan a su género visceral urbano popular mestizo alternativo. ¿Qué tal? O sea, una fusión de géneros musicales e identidades. Comenzamos entonces con el momento académico del programa, donde enseñamos la historia de las bandas, sus integrantes, sus géneros, y reflexionamos sobre la vida. Aguanta. ¿Desde cuándo tenemos un segmento académico en el programa? Nos falta la música. Tan, tan, tan. Desde hoy. Ya. Y, bueno, a ver. A ver, ¿por qué no nos enteramos? Por favor. Sí. No. Si no les gusta mis ideas, entonces no daré más ideas. Ya no crearé segmentos durante todos los programas. No, dale con el segmento, está bien. Por favor, habla. Un segmento académico, cultural. Ah, así, bonito. Diciendo que sí. A todo lo que yo digo. Bueno, entonces, escogimos a estas dos bandas para un mano a mano, porque de hecho creo que, primero, Soda Stereo es una banda muy representativa, no solo de la Argentina, sino del movimiento latinoamericano del rock, del movimiento latinoamericano de la música en general. Soda Stereo casi, pero así es la primera banda en llenar estadios de su propio país. O sea, es la primera banda nacional que llena estadios. Y no solo en su propio país. Exactamente. Cuando empiezan a venir acá, empiezan a llenar estadios en todos los lugares a los que ellos visitan. De hecho, hay una anécdota muy interesante, que ellos incluso tocaron una vez en Guayaquil, en el Voltaire Paradiso, ¿no? Creo que es. Tocaron alguna vez allí y algún estudiante universitario de la Universidad de Guayaquil había asistido a su concierto, había burlado a la seguridad, había hablado con Gustavo y los muchachos. Y al siguiente día tocaron en la Universidad de Guayaquil. Puedes imaginar eso, todo genial. Estéreo gratis en la Universidad de Guayaquil. Súper bien. Muy buena anécdota. Y tenemos también por el otro lado a Guardarraya, que es una banda quiteña no muy reciente, pero que ya tiene un bagaje de canciones. O sea, ellos se dieron un tiempo de 2 años, si me recuerdo. Regresaron en el 2007. Uh-huh. Ajá. Bueno, hace 10 años. Es full tiempo. Pero de hecho, Guardarraya es también una de las más representativas, no solo quiteñas, de hecho es una identidad más quiteña que ecuatoriana, se puede decir. Guardarraya con todo, la descripción que ellos tienen de ellos mismos, urbano, mestizos, padres, madres, robots, padres y madres a la vez. Con todo eso, ellos han hecho tener en cuenta a todos los productores independientes y a todos los músicos independientes que Guardarraya está aquí para quedarse. Los escogimos porque de hecho ambos fusionan poesía y melodía en sus canciones, y eso es precisamente la intención del mano a mano, ponerles casi a la par. Claro, y también lo que queríamos con este mano a mano era buscar dos géneros que más o menos se asimilar. Entonces, bueno, aquí con bandas ecuatorianas no encontramos algo muy similar a Soda Stereo, pero pienso que Guardarraya, como lo dijo Alejandro, es tiene sus en sus melodías podría asemejarse, en las letras que tiene en sus canciones. En el estilo que tiene. En el estilo no tanto, o sea, pienso yo. No sé por qué, pero yo pienso, por ejemplo, cuando estoy escuchando Soda Stereo, y luego ahorita que estamos en el mano a mano, que pasamos Guardarraya, no sé por qué, o sea, va a sonar extraño, pero yo siento como que estoy viendo a Cerati cantando Guardarraya. Yo no sé, a mí me parece algo así. Yo tengo otro imaginario. Cuando empezamos a hacer este mano a mano desde el principio, es como, no un concurso, sino ver a los dos, a Soda Stereo y a Guardarraya en un mismo escenario y esperar a que uno termine de cantar y el otro. Es una conversación que hay entre Guardarraya y Soda Stereo. Y para seguir con esta conversación, y después nos vamos a una pequeña pausa, vamos a la siguiente canción de Soda Stereo. Esto es Persiana Americana. De Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Culturas y países. Un encuentro con la participación de 16 países iberoamericanos que exhiben material informativo, artesanías, gastronomía, música y otros. Culturas y países. Martes 28. España presenta el impacto del patrimonio sobre el sector turístico en España y Ecuador, junto a su agregado cultural a las 15 horas. El Salvador, con la historia contemporánea salvadoreña, de la mano de su embajador Walter Durán, a las 16 horas. A las 18 horas se presenta el tenor Ángel Amosa desde Argentina. Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Dirección de Relaciones Internacionales. La entrada es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu

escuchábamos los arias de la banda ecuatoriana Guardarraya, para que vean que en el Ecuador sí hacemos cosas buenas, y una de ellas es la música. Y para quienes quieren seguir escuchando esta gran banda, su álbum Quitarán de Ahí ya está a la venta. Y como esto es un mano a mano, vamos con la siguiente banda, porque nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo y hay que aprovecharlo. Vamos con Sobredosis de Televisión, del primer disco de Soda Stereo. No te despegues, aún nos queda mucha más material para aquí, el Zoológico del Rock. Mandar unas cancioncitas más. Este mano a mano ha estado espectacular, ¿sí o qué? Pero es hora de que demos nuestro último veredicto. Antes de eso tenemos que escuchar esta canción de la banda ecuatoriana llamada Caperucita. Todas las canciones de los quiteños son parte de su álbum Quitarán de Ahí. Aguanta, ¿de dónde quieres que me quite? No sé, de aquí, de la cabina, fuera de la cabina. Escuchemos entonces a Guardarraya con su canción Caperucita. Caperucita. Caperucita, esta vez no me va a engañar. Me voy corriendo, me voy al bosque, yo voy a inventar una canción de carne y hueso. Renaceré en un lobo etéreo. Caperucita, esta vez no me va a engañar. Me voy corriendo, me voy al bosque, yo voy a inventar una canción de carne y hueso. Renaceré en un libro bueno. Y tú son de muy mala fe. Caperuza, di la verdad de una vez. ¿Hasta cuando tú nos vas a engañar? Caperucita, Caperucita, Caperucita. Esto fue Guardarraya. ¿De dónde? De Quito, papá. Eso, bueno, esta canción sabe cómo usar los personajes de los cuentos. Creo que, o sea, en mi opinión, me encanta el ritmo relajado que tiene Guardarraya, sobre todo el ritmo en el que lleva la guitarra. Y, o sea, en sí la letra me gustó porque es otra visión del cuento. Él mismo dice que no, que Caperucita no engañe. Es otra visión, es como romper el cuento en sí. Hay algunos, de hecho, algunas versiones que... Bueno, no son versiones, la versión oficial es que el lobo se comió a Caperucita. O sea, sabemos. Son como fanfictions, más o menos. Exacto. De donde la Caperucita, de hecho, es la mala, el lobo es el maltratado. Acá él engaña y esto, al lobo. Y esta canción es perfecta para eso, es Caperucita ya deja de mentir. O sea, sabemos que le hiciste daño al lobo. Me parece a mí que Guardarraya sabe usar bien las palabras, no solo para la poesía, sino incluso para crear historias, en sus conciertos al menos, te imaginas cada historia de cada canción, lo que fue el Verano de las Artes, al menos Guardarraya dio una excelente presentación. Qué bueno que no fue en el Quito Fest. Ya sé que están hartos de escuchar el Quito Fest, pero no es mi culpa. Bueno, sí lo es, pero no porque me gusta el Quito Fest. Claro que es tu culpa, pero bueno, ya, déjenme mandar a mí la siguiente canción. Ya saben que mi mami está escuchando este programa, se está emocionando y lloro. Bueno, entonces, sigamos con Soda Stereo. Ahora sí, vamos a enojarnos un poquito. ¿Qué canción vamos a mandar? A ver tú, con una Raúl de las Dila. Favoritas de Mariela Miranda. Ay, sí, porque es la suegra nomás. Claro. Ah, entonces tú quieres algo. Tú eres el que quiere algo, no la Meli. No, mejor mandemos ya signos. Disfruta. Claro, su canción favorita. Thank you. estamos escuchando Signos de la banda Soda Stereo, la argentina que nos ha acompañado por esta hora aquí en el Zoológico del Rock. Y de hecho es una canción, no lenta, ¿cómo lo digo? Es un derroche, no, de energía. No sé cómo explicar esta canción. No, es una muy buena canción, sí. Bueno, no encaja muy bien. No es que no sea buena. Exacto, es una poesía, una melodía que va en un ritmo determinado que no es ni alegre ni es triste, pero no te hace sentir ni triste ni feliz. Ya no, ni yo mismo me entiendo. Es neutro, es como el planeta neutral no, de este programa. Sí, exacto. No suena a una muy buena canción, pero yo definitivamente creo que me quedo con mi favorita, que es Trátame Suavemente. Es una de las primeras canciones que yo escuché de Soda Stereo. ¿Cuál es tu canción favorita de Soda Stereo, Raúl? De Soda Stereo, a ver. Puede ser, sí, Trátame Suavemente, puede ser. O no, cuando pasa el temblor. Pero la versión de Pinky. Ah, bueno. Yo me quedo con la versión de Soda de cuando pasa el temblor. No, mentira, con la de Delfín Quispe. O sea, yo no menosprecio el talento nacional, pero Soda es Soda. Bueno, ya creo que el programa tiene que llegar a su fin. Tú no quieres dañar, no. Estamos bien y quieres dañar. Pero todo. Es que ya no tenemos tiempo. ¿Qué le vamos a decir al programa que viene después? Oh, así que tal, Alejo, empiezas la despedida. Bueno, un saludo muy fraterno a todos quienes nos siguen en las redes sociales y a todos quienes cacharon la sintonía de aquí del Zoológico. Claro que sí, a la fotógrafa que estuvo aquí tomando unas fotos muy vergonzosas. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, queridos amigos, no se olviden que todos los martes tienen una cita con nosotros de 5 a 6 para poderles darles rock, energía. Ya dijimos que energía no íbamos a usar, pero es una palabra. No íbamos a usar inyectarles energía, porque entonces energía está bien. Para darles energía, y no se olviden que el próximo martes seguimos acá en el Zoológico del Rock. Bueno, queremos agradecerle también aquí a nuestro operador Adrián, que estuvo pendiente de las canciones. Bravo, Adrián. Y queremos mandar un saludo también a todos nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden recomendar sus canciones en nuestra página del Zoológico del Rock, para que así como Marilita nos pidió un especial de Soda Stereo, podamos nosotros hacer un especial del artista que ustedes más les guste. Bueno, y para irnos y que nos extrañen, les dejamos esta canción de Guardarrayas llamada Abre los Ojos. Escuchémonos la próxima vez en el Zoológico del Rock. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. O te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Soy luz. satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir.